Le pido a todo el gobierno que vaya pacíficamente, no vamos a hacer ningún acto de violencia, pacíficamente con el pueblo de Quito a acompañar al presidente en estos duros momentos. No vamos a, no pueblo contra pueblo, porque no hay ningún pueblo queriendo atentar contra el presidente. Hay un montón de policías, ¿no? Que quién sabe si son policías, que han insultado a su propio uniforme, a la institucionalidad, haciendo lo que están haciendo. Hay intentos de golpe de Estado, hay que reconocerlo.